¿qué servicios se prestan aquí en esta casa a los adultos mayores de Playa Girón? ¿Es únicamente para los de Playa Girón? Desde que se inauguró la casa, tenemos nada más de Playa Girón, por el tema de que en Cayo Ramona no pueden venir por el transporte, porque si tienen que venir acompañado el familiar no puede traerlo, pero en este momento, desde que se inauguró la casa, tenemos abuelitos de Playa Girón nada más. ¿Qué servicios se le prestan aquí a los abuelitos? Estamos hablando del servicio que se les da aquí, desde el desayuno, su merienda, almuerzo, merienda en la tarde y su comida a las 5 de la tarde. ¿Cómo usted considera que es esa alimentación? ¿Es buena? Yo la considero buena, muy buena, a la buena alimentación que tienen ellos aquí. ¿Siempre tienen plato fuerte? Siempre tienen plato fuerte, siempre. Tienen su desayuno desde leche, café, siempre lo tienen, sus meriendas con helado, con pan con mayonesa. Tienen pan con tortilla, eso lo vamos variando. Nosotros no tenemos dietistas aquí en la casa, lo hago, no tenemos dietistas. Eso lo hago yo conjuntamente con la cocinera y con la trabajadora social. Pero trabajadora social no tenemos en este momento porque está embarazada, pero lo hacemos de conjunto. El abuelo que lleve el doble proteína en almuerzo, se le da su doble proteína en almuerzo. Además, eso es indicado por el médico cuando viene. ¿Con qué frecuencia viene el médico a la casa del abuelo? ¿Cada cuánto debería venir y cuánto es que se pasa sin venir? Hay dificultades en ese aspecto. El médico semanal no viene, quincenal tampoco. Entonces, ¿mensual? La clínica es la que viene más frecuente. ¿Y cuántos abuelitos tiene usted aquí? En este momento tenemos 5. ¿5 abuelitos? 5 abuelitos nada más. La plantilla es de 16, pero tenemos 5 nada más. Ellos, muchos han fallecido, desgraciadamente han fallecido. Otros que se han ido porque se han enfermado, se han ido para sus casas y no han regresado más. Esos abuelitos que se han enfermado, se han ido para sus casas, se les ha seguido dando el servicio. Porque ellos siguen pagando lo que su contribución, ellos lo siguen dando. ¿Cuánto paga un abuelo por eso? ¿O los familiares? El único que paga 60 pesos. ¿Uno solo de los 5 paga? De los 5 que porque son... ¿Subsidiados?